so far away from the garden there. She is what moves in the soul of the dove. Woman from Tokyo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gijón. Aquí continuamos en Radio Crash en el 105 de la FM, ya sabes, la radio libre e independiente Gijón, emitiendo desde Pumarín, ciudad sin ley. Hemos empezado, como no, con los grandísimos Deep Purple, este LP publicado en el año 1973, titulado Who Do We Think We Are. En el programa de esta noche vamos a escuchar, sobre todo al principio, pues me ha parecido bastante oportuno, cualquier excusa es buena para escucharlos. He traído una serie de discos donde podíamos llamarlos 50% algodón, 50% sintético, lana sintética o algodón sintético. Vamos a escuchar discos donde colaboraban pues artistas blancos de blues y músicos de blues consagrados americanos. Estos discos, la mayoría de ellos, fueron grabados principalmente a finales de los años 60 y mediados de los años 70. Algunos de ellos son realmente pequeñas joyas. Y vamos a empezar precisamente con uno de esos discos que fueron catalogados de históricos. Vamos a empezar con los Fleetwood Mac, la primera época de los Fleetwood Mac, cuando estaban todavía en la banda gente como el guitarrista Peter Green y hacían ese rhythm and blues tan bueno. Pues un día, por donde mira tú, que están en los Estados Unidos, en una de esas primeras giras que hacían por allí, y se meten en los estudios Chess en Chicago, ya sabéis, los estudios donde pasaron o estuvieron en nómina lo más granado del blues, ¿no? Pues en esas grabaciones, pues teníamos, aparte de Fleetwood Mac, pues a gente de la talla de Buddy Guy, de Willie Dixon o de Junior Wells. Pues venga, vamos a escuchar uno de los primeros temas, este Watch Out. Son Fleetwood Mac y lo más granado del blues de Chicago. Bueno, pues aquí teníamos este primer tema, que era precisamente el que abría este LP titulado Blues Jam in Chicago Volumen 1, ya que debido al éxito y al material grabado, pues luego se publicaría un volumen 2 e incluso hace poco pues se ha publicado también una edición especial, pues donde se añaden algunos cortes que no fueron incluidos en esos dos volúmenes. Pues bueno, os comentaba eso, pues en ese estudio Chess, ahí teníamos a unos Fleetwood Mac jovencísimos, todos acojonados al ver las grandes estrellas, muchos de ellos eran sus ídolos y estaban disfrutando todos en los estudios, pues eso, con esas adaptaciones, con esos cortes. Este tema siempre me ha gustado más que nada, aparte por la sencillez, por la batería de Mick Fleetwood, que suena, vamos, de maravilla, tiene un sonido realmente buenísimo. Y venga, vamos a escuchar un segundo corte de este LP. Repito, fue grabado más o menos hacia el año 1966-1967. Más o menos por ahí van las fechas. Y si me dais 5 segunditos para mover el CD, las canciones, el siguiente tema que vamos a disfrutar es el Madison Blues. Baby, last night. Where the sleeping room? Slow one. Hit them all down? Yeah, just get in. All right. Bueno, me vais a perdonar porque me he equivocado, pero en teoría tiene que ser esta entonces, a ver. Jerry. Yeah. How about trying Madison? Yeah, we'll do. Madison Blues. Madison Blues. Song about your medicine shoes. Well, I got a song to call Madison Blues. Put on your Madison Blues shoes. Do the Madison Blues. Put on your Madison Blues shoes and rock away all your blues. Y tan contentos quedaron de esos chicos blancos que tocaban blues, que intentaban tocar blues, que intentaban imitarles, que, por ejemplo, Otis Spann, para algunas de sus grabaciones posteriores, escogería a los miembros de Fleetwood Mac para que le acompañasen en alguna de sus próximas grabaciones. Hay que decir que Otis Spann, el gran pianista Otis Spann, pues fallecería bastante pronto, a la edad casi de 40 y poco años. Y ahora vamos al otro caso. El bluesman negro, el que va de los Estados Unidos a hacer aquellas primeras giras por Inglaterra, y aprovechando esa ocasión, pues se encierran en los estudios en Londres para grabar un disco que se conoce por The London Howling Wolf Session. ¿Y quién estaba ahí para acompañar al lobo aullador, a la garganta profunda del blues? Pues mirar tú, Eric Clapton, Steve Winwood, Bill Wyman, Charlie Watts, Ian Stewart, Howlin' Wolf, bueno, en definitiva también de lo mejorcito del blues blanco. Pues venga, empezamos escuchando a Howlin' Wolf, haciéndose acompañar de este también elenco de estrellas, pues con este clásico No Soy Supersticioso. Well, I ain't superstitious, but a black cat, I've crossed my trace. Oh, I'm not superstitious, black cat, I've crossed my trace. Don't sweep me with no broom, I just might get put in jail. Well, my right hand, get some money for show. Well, my right hand, I'll get some money for show. But when my left eye's young, somebody's got to go. Well, all right. Oh, letters crossed in my dream. Well, I ain't stupid still. Black letters crossed in my dream. Don't sweep me with no broom. Out of my head get put in. Go ahead on. Go ahead on and howl again under the moonlight. Cause I got my baby by my side. Boy, she the sweetest thing you ever seen. The dog is howling. And the hound. Go ahead. Listen, baby. Have you ever been loved by a man that called a woman? I'm just craving for you. Bueno, pues aquí teníamos a Holly Wolf, que no era entre nosotros hombre de muchas sonrisas. ¿Para qué vamos a engañarnos? Y parece ser que este disco surgió en parte porque una vez el dueño del sello Chess le preguntó a Clapton que si le gustaría grabar un disco con Holly Wolf. La respuesta de Clapton, desde luego, fue afirmativa y todo empezó a gestarse. Pues eso, Eric Clapton llamaría a viejos amigos o nuevos amigos por aquellas fechas. Pues eso, lo que os comenté antes, aparte de Holly Wolf, que es la voz, la armónica y también la guitarra acústica, en alguno de los temas teníamos a Eric Clapton, a la guitarra solista, lead guitar, a Steve Winwood, al piano y órgano, Bill Wyman, al bajo, guitarra, a Charlie Watts, a la batería, a Hubert Sundlin, también a la guitarra, y Ian Stewart al piano. Vamos a escuchar otro tema de este Holly Wolf Sesiones en Londres, y vamos a escuchar el corte número 6. La canción se titula Highway 49. Up in the morning, hitting Highway 49. I'm gonna get up in the morning, hitting Highway 49. I be looking for my baby, Mel riding down on my mind. First, I'm gonna stop at the whiskey store. I'm gonna buy me a jug of wine. First, I'm gonna stop at the whiskey store. I'm gonna buy me a jug of wine. I'm gonna hit the highway. They call Highway 49. Jacksonville. I've been looking for Mel Riding. She said she can't be found. Mel Riding, my sweet woman, you know she stays on my mind. Mel Riding, my sweet woman, you know she stays on my mind. If I can't find that woman, I'm gonna sit down and drink my wine. Y bueno, y vamos a seguir, continuamos. De nuevo es el músico negro el que se acercaba a Europa, también a Londres concretamente. Hablamos de Sonny Boy Williamson, también un hombre con un carácter bastante fuerte. Como dice un amigo mío, Sonny Boy Williamson desayunaba cornflakes con whisky y me lo creo todo de este hombre. Esta grabación es más o menos del año 1963, es una grabación en directo con unos jovencísimos Yardbirds en el Cup Daddy en Londres. Y os voy a confesar una cosa, el vinilo que va a sonar ahora nunca lo he escuchado. Es más, este disco en teoría es doble. Y bueno, un día buscando en eBay, como ya sabes que por Clapton siento cierta admiración, pues encontré el mismo disco, pero con una diferencia, no es doble y la portada es completamente distinta, es incluso mucho más bonita que la portada que se vendió aquí en Europa. No sé cómo sonará, me imagino que será el mismo disco, porque ya os digo que es la primera vez que voy a escucharlo. Y el corte que os voy a poner de este vinilo, repito, de los Yardbirds con Sonny Boy Williamson, es este super clásico, Take It Easy Baby, tómatelo con calma. Take it easy, babe, so I can get along with you. Take it easy, babe. Mike! can't get along with you. Wow, I'm so bad, darling. Something bad might happen to you. Pues suena muy bien, pero no tendré que buscarlo un día información de por qué este disco publicado en los Estados Unidos se publicó en formato sencillo y no doble, como luego se publicaría tiempo después en Europa. Repito, The Yardbirds con Sonny Boy Williamson. Y ahora vamos a dar un salto bastante grande en el tiempo, ya que pasamos del año 1963, cuando se realizó esta grabación en directo, al año 1983. Ahí tenemos en un estudio en Ontario al gran Albert King, para muchos uno de esos bluesmen que mereció mucho más éxito que el que obtuvo en vida. Y lo tenemos en el estudio junto, tal vez, el Jimi Hendrix del blues de la década de los 80 y de los 90, los 90 cortados por su trágico fallecimiento. Hablamos, como no, de Steve Ray Vaughan. Pues ahí se encerraron en Ontario para hacer me parece que era una actuación en directo que luego fue retransmitida por televisión. Aunque el disco se grabó en el año 1983, no se editó en formato CD casi hasta el año 1993. Yo creo que incluso después del fallecimiento de Steve Ray Vaughan, que falleció hacia el año 1990 más o menos, ¿no? Ahora podéis tener, incluso aparte del CD, también podéis encontrar el DVD, que os lo recomiendo porque es una auténtica delicia. Pues venga, ahí vamos a escuchar a Steve Ray Vaughan con uno de sus ídolos, con Albert King, interpretando precisamente un tema del bueno de Steve, ese Pride and Joy. Estos son ya palabras mayores. She's my pride and joy. sweet little bride. She's my mountain joy. She's my sweet little baby. I'm my little lover boy. Y bueno, vamos a escuchar otro tema, ya que veis que simplemente era Steve Ray Vaughan el que interpretaba la guitarra del Berkin muy en un segundo plano, solamente se le escuchaba al final. Y entonces vamos a poner el primer tema de este excelente trabajo, de este excelente dúo de grandes guitarristas. Y vamos a escuchar un clásico del repertorio del guitarrista de jazz y blues Tim Walker, este Llámalo Lunes. ¿Cómo es? A ver si voy a meter yo la pata ahora. Call Me Stormy Monday. Venga, vamos allá. Do you remember how we used to do Stormy Monday? But Tuesday's just as bad. Yeah, they call it Stormy Monday. But Tuesday's just as bad. You know Wednesday's worse. Lord, and Thursday also said. The eagle flies on Friday, yeah. And Saturday I go out to play. I know you remember that, don't you? Hey, the eagle flies on Friday. And Saturday I go out to play. Sunday I go to church. Lord, and I kneel down to pray. I cry, Lord, help me. I can't hear you. Lord, have mercy on me. Yeah. I cried, Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. Work with it, son. Hey, you know I'm trying to find my woman. Won't somebody please send them back to me? Wait a second. Oh, choice on me. I cried, Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. You know, I'm trying to find my woman. Won't somebody please send her back to me? Auténtico duelo de lujo, Steve Ray Vaughan y Albert King. Y vamos a acabar este pequeño repaso que estamos haciendo a algunos de los discos más importantes grabados por músicos de color y músicos blancos que tienen algo en común, el amor por el blues. Y vamos a escuchar a una banda que es americana y que fue también de las que más veces yo creo que ha tocado así con músicos de blues, de color, ¿no? Con veteranos del blues. Hablamos de los Canet Heat. Uno de los discos más importantes que tiene grabado Canet Heat, o uno de los más conocidos, es con Jolene Hooker, pero yo en el programa de esta noche he preferido traeros también una pequeña joya que en su día aquí en España se publicó en una excelente enciclopedia que si veis algún vinilo por ahí, cogerlo, por favor, o llamarme, porque los estoy buscando. Se llaman House of the Blues, este es el volumen 7, y fueron publicados más o menos pues hacia finales de los 70 o principios de los 80 en España. Este que tengo en mis manos es Kenneth Heath y Memphis Slim, uno de los grandes músicos también que ha dado este género. Pues vamos a escuchar a los Kenneth Heath con Memphis Slim interpretando un tema del propio Memphis titulado Mr. Long Fingers, algo así como Mr. Dedos Largos. Thank you. las 12 y 28. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que llevamos ya casi una hora de movida en la cantina. Llevamos una hora más de este día ya. Pues que aquí estamos hoy, a día ya 6 de junio del 2013, y aunque parezca mentira, lleva unos días ya que no llueve, pero tranquilo, no se emocionar mucho, no dejar muy lejos ni el anorar, ni el zapato de invierno y esas cosas, porque parece ser que a partir de mañana pues la cosa vuelve a torcerse, pero eso a nosotros no nos importa porque estamos en casita disfrutando de buena música, la música que intentamos ponerte aquí todos los miércoles en Movida en la Cantina, repito, emitiendo desde aquí, desde Pumarín, Ciudad Sin Ley. Y el próximo miércoles, oh, pues tenemos uno de esos especiales que hacemos una vez al año y que a mí me encanta. Recordáis que en el año 1995 fallecía uno de los guitarristas de blues más grandes que ha dado la historia de la música. Hablamos de Rolly Gallagher, fallecido, repito, en el año 1995, si no lo dije. Pues bueno, pues vamos a hacer ese especial que le dedicamos una vez al año, recordando más o menos la fecha de su fallecimiento. Este año me parece que cae en sábado. Repito, el próximo miércoles, que corra la voz, todos aquí a rendir un homenaje, repito, al guitarrista irlandés Rolly Gallagher. Y para hacer un poquitín de boca, vamos a escuchar una grabación en directo bestial en los estudios de la BBC, haciendo un tema que es de lo más explosivo, es una auténtica patada en la entrepierna. Rolly Gallagher y este súper, súper clásico, I Take What I Want. We'll be right back. Recuerda esto y mucho, mucho más el próximo miércoles en ese especial dedicado al fallecido Rory Gallagher. Y me estaba preguntando yo si hoy es día 6. Me cago en 10, solo quedan 20 días. Claro que sí, Bobby Jean, uno de los clásicos de Bruce Springsteen, que estoy seguro van a sonar en el Estadio del Molinón el próximo 26 de junio. Por fin vamos a ir al Molinón y vamos a disfrutar. En el Molinón y disfrutando, dos palabras que este año parece ser que no iban precisamente de la mano. Y estaba pensando yo el día 26 que hay en miércoles, o sea que ese día habrá que dejar los programas grabados ya con antelación para que suenen. Porque bueno, los compañeros de Asbury Park, ¿qué os voy a decir? Gonzalo y Nacho Ciudad, estarán más nerviosos que la noche de Reyes, ¿eh? Serán de esos que yo creo van a dormir a la puerta de, del Molinón, como muchos de vosotros, que estoy seguro que estáis esperando con ansiedad la cita de Bruce Springsteen, esa cita única en España. Venga, continuamos. Movida la Cantina, Radio Crash 105 de la FM. Vamos a recordar a uno de los grandes del glam rock. Murió muy joven, pero nos dejó grandes clásicos, grandes éxitos como este 20th Century Boy. Mark Walden. Come lately, in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend. New Kid in the Town, el grupo Los Eagles, que por cierto se han vuelto a juntar y van a hacer una gira que tal vez hay bastantes posibilidades de que venga a Europa y quién sabe si tendremos la oportunidad de verlos de nuevo aquí en España. Me parece que vinieron pues hace unos años, la fecha me parece que fue Barcelona. Y venga, continuamos, vamos a hacer que trabaje un poco el plato, vamos a hacer que este vinilo gire un poco, que nos descubra lo que lleva dentro. Pues vamos a escuchar la maravillosa música de los Doobie Brothers en uno de sus primeros trabajos, año 1973. El LP se llama Toulouse Street y la canción que va a sonar es este Rocking Down the Highway. Doobie Brothers. Thank you. Ay, que me pilla el toro. Estaba pensando yo ahora que sí, voy a hacerlo. Voy a poner la primera canción de este mismo LP, que avanza la aguja más de lo normal. Voy a echarle un poquitín para atrás. Cosas del directo. Aquí seguimos escuchando buena música de los años 70, principalmente, en Radio Crash, en el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Y vamos a escuchar el super hit de los Doobie Brothers, como es ese Listen to the Music. Pero voy a dedicar este tema en cuestión a nuestro amigo El Oso, ese plantígrado que estuvo, plantígrados, ¿no? Sí, perdón, que estuvo a punto de desaparecer de la cornisa cantábrica ya en los años 80, en parte por las ganas que le tenían los ganaderos y los agricultores, por los estragos que producía, y parece ser que hoy en día, gracias a Dios, todo el mundo se ha concienciado un poco, y aunque los osos siguen haciendo de las suyas, parece que se admite un poco más su presencia, ¿no? Yo siempre que hay alguna noticia sobre el oso me gusta leerlas. Sería maravilloso ver a un oso en pleno bosque. Bueno, maravilloso con distancia, ojo. Que es un animal que aunque ahí lo veis que parece que pesa la de Dios, te hace los 50 metros, que cuando te das cuenta lo tienes encima. El otro día decían que había aparecido en León, que había destrozado pues las colmenas de un apicultor. Y el otro día también traía que se había acercado mucho a un pueblo, incluso había matado una serie de cabras o de animales, ¿no? El mayor problema que hay en los ataques de los osos o de los lobos es lo que tarda muchas veces, o tardaban antes, el principado o quien lleve eso, el indemnizar, ¿no?, a estos agricultores o estos ganaderos. Ya sabe, hay mucho protocolo, mucho papeleo, hay que demostrar realmente que fue un oso, que fue un lobo, pero bueno, intentaremos entre todos que la gente que se vea afectada por los ataques del oso pues cobren lo más pronto posible las indemnizaciones por todos los daños causados. Pues venga, a nuestro amigo Loso vamos a dedicarle precisamente, repito, este Listen to the Music de los Doobie Brothers. Vamos allá, rock and roll. Getting ready for the moon. Summer happy, Estaba yo pensando ahora en otras especies de osos que se acercan mucho a Gijón, sobre todo los fines de semana, que causan muchos más destrozos que los osos reales, ¿no? Esas despedidas de soltero, ¿a cuál más original? Bueno, habría que hacer un capítulo, un versículo también sobre las despedidas de soltero, Dios mío. Pero venga, continuamos. Son la 1:03. Aquí sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM. Venga, que ya nos queda poco hasta la 1:30. Recordar que si os habéis dormido, si queréis escuchar algún tema de nuevo, bueno, lo que queráis, si sois masoquistas, como siempre comento, este programa se vuelve a repetir los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 12. Repito, de 10 a 12 volvemos a estar emitiendo este programa. Y vamos a escuchar una banda que, si os digo la verdad, estaba buscando ahora en internet y es que no encuentro casi ni información de ellos. Se llaman Firefall, más o menos. Y me parece que alguno de los miembros pues había pertenecido al grupo Poco. Siguen esa línea también de los Eagles y de los Doobie Brothers, eso repito, y de Poco. Esa línea tipo country rock melódico. Y prueba de ello es este tema que vamos a escuchar esta noche aquí en Movida la Cantina. Este es Sweet and Sour. Sweet and sour. Sweet and sour. Sweet and sour. Sweet and sour. Quickly, we had nothing left to say. Our romance gone sour long before the final hour. Don't ask why, you never did before. How am I supposed to know? Just face it. Let's just say goodbye. I don't live with you more. Let's just let it go. Sweet one, now so far away. Oh, that it was some other man. And it happened quickly, as if to show me that you care. Life on the road won't change, but life at home is not the same. Don't ask why, you don't believe in me. How am I supposed to know? I don't believe in you. Hard to say goodbye, it wasn't meant to be. Hard to let it go. Oh yeah. Sweet and sour. Sweet and sour. Sweet and sour. Sweet and sour. Honey, we had something special. I wonder how we let it get away. All the sweet love I remember seemed to taste so took a long time for the damage to accumulate. And it's such a thin line lying in between our love and hate. Sweet and sour. Sweet and sour. Sweet and sour. Sweet and sour. Sweet and sour. Sweet and sour. Sweet and sour. possessing my soul, and it's cold in the heat of the night. Something's wrong in this house today. While the sorcerer slept, the apprentice decided to play. Llevaba muchos días trayendo este vinilo también y al final nunca lo ponía y hoy me he decidido. Estamos hablando más o menos del año 1979 y el sonido inconfundible de Alan Parsons Project, este LP titulado The Tour on the Friendly Card y la canción My Baby Press to Pay. Alan Parsons Project, uno de mis grupos preferidos a los que tuve la oportunidad de ver pues en la Plaza de Toros de Oviedo, pues era casi ya, pues eso, unos 20 años, y desde luego fue un concierto memorable con muchos de los que pude disfrutar hace muchos años en la ciudad de Oviedo. Precisamente traía el otro día el periódico La Nueva España hablando de futuras actuaciones para San Mateo, la actuación de la formación de jazz actual que tiene Ginger Baker, el que fuera batería, entre otras formaciones del grupo Cream, con Eric Clapton y Jack Bruce, y también de la formación de Alexis Corner. Pues bueno, a ver si hay suerte y podemos disfrutar, repito, de la presencia de Ginger Baker en Oviedo. ¿Y qué os iba a decir ahora? Ah, bueno, sí. Vamos a... de esas cosas que pongo yo de vez en cuando que no tiene nada que ver con lo que ha sonado hasta ahora, pero que de vez en cuando me gusta que suene. Hablamos de Frank Sinatra. ¿Y por qué lo he traído? Porque el otro día estaba viendo la primera parte del Padrino y la escena del principio, en la boda de la hija de Marlon Brando, bueno, el jefe de la mafia, como quieras llamarlo, no me acuerdo ahora cómo llamaban, del Padrino, coño. Pues hay una escena en la que llega Al Pacino con Diane Keaton, que hace de novia, y entonces llega un amigo de la familia, que era un actor, ¿no?, un cantante, algo así, y le pregunta a Diane Keaton que, bueno, que por qué tienen relación, tan buena amistad con ese artista en concreto, ¿no? Y más o menos lo que explica Al Pacino en la película es lo que hizo realmente o lo que le pasó realmente a Frank Sinatra en la vida real. Ya os lo comenté una vez, sigo con el tema de la mafia que tanto me ha enganchado. Frank Sinatra, cuando comenzó, pues le gustaba mucho a un capo famoso de la mafia, ¿no? Y entonces había firmado un contrato Frank Sinatra

then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. The more I gave, the less I got. What's the use in trying when all you get is pain? When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. Said I'm a believer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Unbeliever, el tema compuesto por Neil Diamond, que también hiciese muy popular el grupo The Kings. Ay, pero The Kings, coño, estaba yo ahora, no sé por qué me vinieron los Kings. El grupo The Monkees, mira que no tiene nada que ver. Bueno, hay una capa al medio por ahí o por eso va. Pero bueno, me confundí. En concreto, Unbeliever, repito, de Neil Diamond. Queda poquito ya, son la 1 y 22, nos quedan 8 minutitos. Vamos a intentar aprovecharlos al máximo y vamos a hacer, igual que el último programa, a escuchar a algunas de las grandes formaciones que estuvieron en la Motown. El tema que vamos a disfrutar, a lo mejor alguno de vosotros recordáis la versión espléndida que hicieron Mick Jagger y David Bowie, o a lo mejor otros recordáis la versión que hicieron Mamas and the Papas, pero vamos a escuchar la excelente versión que hicieron Martha Reeves and the Vandellas. Hey, Dancing in the Street. New York. Y bueno, vamos a despedirnos pronto porque quiero que la última canción suene enterita, para hacer las 2 horas justas. Y lo de siempre, no hay nada nuevo aquí en el panorama, que ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros, compartir estas 2 horas de radio aquí en Movida en la Cantina. Y por favor, no os olvidar el próximo miércoles ese especial dedicado al guitarrista irlandés Rory Gallagher. Por mi parte, lo de siempre, gracias por vuestra compañía anónima y repito, el próximo miércoles os quiero ver ahí al otro lado del dial. Hasta el próximo miércoles, gracias, hasta luego. Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Coming longer than it all night long, yeah. If it's all right. Oh, it's all right. Hey, hey, hey, yeah. Will you see me in misery? Come over, baby, see my feet. No, no, no. Baby, it's all right. Oh, it's all right now. Hey, hey, hey, yeah, yeah. She's got a red diamond ring. She knows how to shake that thing down now. Yeah, she's all right. Oh, it's all right. Hey, hey, hey, yeah. Can you play it one time for me, son? That's what I'm talking about now. Rolling, baby. The red dress on, she can burn Lana all night long. Oh, it's all right. Oh, it's all right. Hey, hey, hey, yeah. I'm gonna tell your mama, tell your pa, gonna say you might not have this all right now, now. Mama, you don't do right. Yeah, don't do right. Ah. Oh,